camionero, el asfalto quema. Voy por una de esas chicas para estacionar. Cuando caiga el sol, quizás hagamos una fiesta con la radio y los carteles de velocidad. Pesada es la tarde, amigo, con vinos calientes, con los años que uno lleva girando el volante. Voy por una de esas chicas para estacionar. Esas chicas para estacionar.